instante donde todo se aclara. Las distancias que se ríen me podrían decir que tengo balsas en los ojos. Las distancias que se ríen me podrían decir que tengo balsas en los ojos. Sumergidos en este lugar, y ahí es donde suspende el instante en que todo se aclara. Atraviesan en dos puentes que se ven igual. Las distancias se atraviesan en dos puentes que se ven igual. Podrían decir que tengo balsas en los ojos.